Esta es una historia. Era ciego de profesión. Pedía limosna en su ciudad. Todo el mundo lo conocía. Estaba ciego, pero eso no le quitaba lo chismoso. También conocía a todo el mundo. Hay gente que se convierte parte del ornato de nuestra ciudad. ¿No se han fijado? Aquí mismo, en donde estamos, en Tlaquepaque, hay dos cieguitos que van y vienen cantando los corridos de arriba para abajo. Son parte ya del show. Sin lugar a dudas, Bartimeo, Josías, hijo de Bartimeo, era parte de su ciudad. Todo el mundo lo conocía, lo saludaba. Y aunque él no veía, conocía bien olores y voces de cada uno. Y le llegó un chisme. Oye, ¿ya oíste hablar de tal Jesús? ¿Cuál Jesús? Jesús, el de Nazaret. ¿No? ¿Qué hace? Cura. Habla de Dios, habla del amor. ¿Qué cura? O sea, cura enfermos. Sí, pero ¿qué clase de enfermos? De todo. ¿Curará ciegos? Sí, hay dos que tres que ya no están en el clan. ¿En serio? Sí. Ah, ok. Si ese tipo pasa por aquí, yo lo pesco. Jesús pasó. No lo pescó, porque Jesús entró sin hacer ninguna alaraca, ¿no? A la salida fue cuando se armó el mitote. Porque ya Jesús venía de predicar, de hablar del amor de Dios, no sé, de curar unos tres enfermos, de levantar unos cinco muertos. Pues ya son cosas que llaman la atención, ¿no? Entonces la gente pues ya estaba, a ver, ¿este qué se trae tú? Y oyó el meeting. Bartimeo escuchó el meeting y dice, ay, hijo, va a estar buena la limosna. ¿Quién es tú? Es Jesús. ¿Ah? ¿Cuál Jesús? El de Nazaret. ¿El de Nazaret? Sí, onta. 300 grados a la derecha. Ok, perfecto, para acá. Y empezó a gritar, ¡Jesús! ¡Hijo de David! ¡Woo! ¡Ten compasión de mí! Los ciegos tienen muy buena voz, pregúntale a José Feliciano. Sí. ¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí! Y gritó, y gritó, y gritó, hasta que se armó un lío, mano. Rompió el protocolo, paró la procesión. Bueno, fue un lío, mano, fue un lío. Un grupo de gente que venía con Jesús se le acercó y le dijeron y le ordenaron que se callara. Escucha bien lo que estoy diciendo. Un grupo de gente que venía con Jesús se le acercó y le ordenó que se callara. ¿Qué tal? Jesús, hijo de David, ¡cállese! ¡Cállese, hijo! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¿Y qué creen que hizo el ciego? Se hizo el sordo. Pues ya entrados en gastos. Y empezó a gritar más fuerte. Jesús, hijo de David, cállate, no oigo, soy de palo. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y empezó a gritar hasta que Jesús dice, ¿qué no lo oyen? Y cuenta la Biblia que otro grupo de gente que venía con Jesús se le acercó y le dijo, ánimo, levántate, el maestro te llama. Un grupo de gente que venía con Jesús le ordenó que se callara. Y otro grupo de gente que venía con Jesús le dijo, ánimo, ven, el maestro te llama. Esos dos grupos están en tu comunidad, en tu parroquia, en tu grupo. Un grupo que te anima. Un grupo que te dice, ánimo, sí se puede, te echa ganas, te anima. Y un grupo que te desanima con su testimonio, su forma de ser. Los dos grupos están cerca de ti. Mi consejo es que sigas a Jesús, no a ninguno de los dos grupos. Es más garantizado. Dice la Biblia que Bartimeo tiró su manto. Ese manto no era cualquier manto, era el manto con el que pedía limosna, déjame decirte. Era un manto especial de los ciegos. Básicamente era la licencia del sindicato, ¿no? La tiró. Se cuenta rápido, tirar la seguridad no es tan rápido para ti y para mí. Dio un salto. Yo tengo amigos ciegos, hasta he jugado fútbol con ellos en campamento. Pero jamás los he visto dando así un salto, así como que ahí te voy, al borra ciego, pues. Pero Bartimeo nos enseña la gran diferencia entre un salto de fe y un paso en falso. Es más peligroso un paso en falso que un salto de fe que inevitablemente Dios algún día te va a pedir. Garantizado. Si no, no es contrato original, Salta, llega frente a Jesús. Cuando llega frente al Señor, Jesús le suelta la pregunta a los 60 mil nuevos pesos. ¿Qué quieres que haga por ti? Imagínense. Después de todo el mitote que armó. De parar la procesión. De armar un lío, de gritar, de pelearse con un grupo que venía ahí, con Care Santo también. Llega frente a Jesús, toda la gente rodeándolos. Aquí estaba, hagan de cuenta, Bartimeo. Aquí estaba Jesús. Y a mí me encanta imaginarme en ese momento a Pedro, que más bien fungía de guarura, no tanto de papa en ese momento. O sea, andaba cuidando al Señor bastante, ¿no? Que no le pegaran y todo el asunto. Y llega y le pregunta al Señor a Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? Y claro, Pedro se saca de onda. Se queda viendo que ve. Ay, Señor. No hagas esas preguntas. Está la prensa presente, Señor. Pero la pregunta es excelente. Porque muchísimos de nosotros nos acercamos a Jesús para sentirnos bien, para que nos alivie, pero no para que nos cure. Esa es otra historia. Muchos de nosotros nos acercamos a Jesús para llorar un rato, para chillar otro rato, para sacar los mocos a pasear otro rato, para sentir un alivio, pero no para que nos cure. Señor, yo te amo. Bueno, déjame cambiarte ese carácter. No, yo te amo. Déjame así, no hay problema. Yo te amo igual. Señor, yo te quiero mucho. Bueno, pero ya déjame quitarte ese rencor contra ese fulano. Pues, Señor, está en el closet. Tú tranquilo. Aquí en la sala, echa un cafecito tú y yo nomás. Señor, yo te amo. Bueno, pero entonces déjame quitarte esos miedos. ¿Miedo a qué, Señor? No, pues déjalo ahí. Déjalo ahí. Señor, yo te amo. Bueno, ok, yo sé que me amas. Déjame quitarte ese autoengaño que manejas. ¿Autoengaño, Señor? Si yo estoy muy bien. A mí no me pasa nada. Yo soy casi perfecto. No le hace. Escucha esta historia que puede ser tu historia. Muy parecida a la Bartimeo. Aunque tengas tus dos ojos, hay partes en las que no vemos claro. Dile al Señor, ¿en qué parte tienes que ver claro? Pidiendo limosna todo el día en esta puerta de la ciudad. Estaba ciego y no veía. No me quedaba ya más. Esta frase que sigue es muy familiar. Mi vida era una triste rutina. Mañana sería igual que ayer. La gente me lo decía. Eres ciego y no puedes ver. Eres ciego y no puedes ver. Cuando en eso lo oí pasar justo frente a mí y pregunté quién era. Sonaron voces, voces de mi pasado, que con odio me decían, shh, cállate y no molestes más. Él no tiene tiempo para ti, eres ciego y no puedes ver. Qué buena memoria tenemos para frases que nunca debimos haber aprendido. Pero como nos lo dijeron personas importantes, se quedaron muy bien grabadas. Qué buena memoria tenemos para frases que nunca debimos haber aprendido. Pero en fin, venían de gente que nos influía. Tonto, menso, idiota, no tiene remedio. Tú nunca terminas lo que comienzas. ¿Ves? Todo esto es culpa tuya. ¿Ves? Yo sabía que no lo ibas a hacer. No vas a encontrar a nadie que te quiera. Eres fea. No tienes remedio. Ni Dios te quiere. Jamás te voy a perdonar. Y esas frases se quedan como estacas. Como estacas. Tan bien clavadas que cuando llega Dios y nos dice lo contrario, no es que no le creamos, es que no lo entendemos. Porque son frases exactamente contrarias a las que nos han dicho. Yo creo en ti, yo te amo, eres precioso, preciosa a mis ojos. Tengo un plan para ti. Espero cosas grandes de ti. Sé lo que se puede hacer en grande contigo. Haz lo que hizo el ciego. Hazte el sordo. Y empieza a gritar más fuerte. Se cuenta fácil, pero inténtalo. Inténtalo. Pero yo gritaba más, hijo de David. Ten compasión de mí. Ten compasión de mí, Jesús. Ten compasión de mí. Él me mandó a llamar al fin y me trajeron cerca de él. Me dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Te repito la frase, piénsala. ¿Qué quieres que haga por ti? Piénsalo. Yo me atrevo a asegurarte que Dios te lo está preguntando en este momento a través de mi boca. ¿Qué quieres que haga por ti? Piénsalo. Es Jesús, no Santa Claus. Piénsalo. ¿Qué quieres que haga por ti? Piénsalo. Yo no lo podía creer, y aunque no le podía ver, sobre mí sentía su hermosa y pura mirada. Eran años ya de pedir, años ya de mendigar. Entonces simplemente le dije, díselo tú. Aunque tengas tus dos ojos, hay partes en las que ni tú ni yo vemos claro. Tómate el riesgo y díselo. Quiero ver. Quiero ver. Jesús. Quiero ver. Ya no soy el ciego que siempre suplico. Ya no soy el ciego de Jericó. Ciego, y ahora veo, Señor, grita como yo, y Él te va a llamar, y Él te va a sanar. Ten compasión de mí, llámalo, ten compasión de mí, grítale, ten compasión de mí, díselo, ten compasión de mí, díselo. Ahora mismo, piénsalo. Compasión no es lástima. Dios no tiene lástima de nadie. Dios no se queda viendo y dice, ay, mira, pobrecito. Compasión significa amor activo, amor que hace algo inmediato, que actúa. Amor que sí es eficiente. Pídele a Dios que tenga eso por ti. Ahora se requiere un poquito de humildad para hacerlo. Decirle, no la hago, ayúdame. Ya lo comprobé, soy excelente regándola. Sácame de acá, pues. Ayúdame. Ya lo hice todo perfectamente mal, ahora sácame de acá. Hace falta reconocer que solo Él lo puede hacer. Igual que Bartimeo, pídeselo. Ya no soy el ciego que siempre suplico. Ya no soy el ciego de Jericó. Mi nombre es Bartimeo. Estaba ciego. Ten compasión de mí, llámalo, ten compasión de mí.